La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Carlos me cambió la cortina porque... Tenemos las dos. Claro, pero la del Padrino no es apta para niñes. Claro. Entonces, por ahí nos acusan de instigar a la violencia, poniendo como al gran pedagogo Michael Corleone. Claro. Pero bueno, los que están ahora tienen, la verdad, un nene de pecho, Michael Corleone. Esta es La Estrada, ¿no? Claro, hermosísima, hermosísima, sí, película. Sí. Inolvidable, Julieta Massina. Y Don Corleone, a mí, El Padrino, es una película que me encanta. Toda la serie. Sí, toda la saga, por supuesto, por Muy supuesto. Muy buena, que antes las repetían, viste, por televisión. Sí, bastante, sí. Y yo no me la perdía, la veía Yo también, muchas veces, muchas veces. Sí, además, bueno, tiene... Grandes actores también. Grandes actores, grandes frases para la vida de uno, para la enseñanza de las niñas. Hay una gran pedagogía detrás de alguno de los personajes. Así que, y bueno, ¿y qué hacemos con todos esos niñas que andan por ahí en la casa estas dos semanas y que uno no sabe dónde ponerlos? Sin gastar mucha plata, vayamos a eso, porque... Ese es el problema. Bueno, la calle Corrientes está bastante vacía, porque vos imaginate que las entradas al teatro parten de los 10.000 pesos. Sí, sí. Yo tuve, en la época en que eran pequeños, tres niñes. O sea, si teníamos que salir los cinco, a la entrada más barata ya eran 50.000 pesos. Sí, sí. Más lo que pasa generalmente, que tienen hambre y sed en forma consecutiva. Claro. Bueno, y el viaje y todo Sí, una fortuna. Es muy caro. Así que en estos días que quedan vamos a dar propuestas o gratuitas o muy económicas. En primer lugar, yo voy a nombrar a uno de mis lugares favoritos de Buenos Aires, que es el Planetario Galileo Galilei, que está ahí en Palermo. Es hermoso. Es bellísimo. Esta semana, a ver, me van a decir ahora, no, porque yo entré y no hay entradas y demás. Fíjense que la programación del Planetario no termina ahora. Sigue algunos espectáculos destinados o estrenados en vacaciones de invierno, siguen. No se desanimen si no consiguen entradas. Yo me fijé. Y, por ejemplo, de una que yo recomiendo mucho, que es Freddy en las Estrellas, con la música del enorme Freddie Mercury y Queen en las imágenes. Yo me fijé y había entradas para el 28, o sea, para el domingo todavía. Uh-huh. Pero hay otros, hay observaciones telescópicas, hay visitas guiadas, hay un espectáculo que se llama Veo Veo, que es para los chiquititos, para las edades desde los 2 años aproximadamente, Luces del Infinito, Vuelta por el Universo, Aventura Espacial, en fin, hay un montón de actividades y todas ellas, algunas con entrada gratuita, otras con entradas muy baratas que se sacan en la página del Planetario Galileo Galilei, pero ninguna se puede hacer yendo a sacar la entrada allá. Es decir, claro, tenés que ir con la entrada sacada por la web. Sí. Así que ténganlo en cuenta. Y si no consiguen entrada, váyanse a dar una vuelta por ahí alrededor. Ya solamente estar alrededor del Planetario, ver los aerolitos que hay ahí guardados de caídas en Campo del Cielo y en otros lugares, ya es un espectáculo para ver. Además, bueno, está el lago, los coipos, los cisnes, todos los bichos que se pueden ver ahí en Palermo. Después voy a nombrar algunos espectáculos que se están dando en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que hay entradas y van a seguir unos días más a partir de la finalización de las vacaciones de invierno. Por ejemplo, en el Teatro Regio se está dando Vivitos y Coleando, de Hugo Midón. En este caso está, digamos, es la misma obra de Hugo Midón, con la dirección de Chacho Garabal. Es una muy buena apuesta, con entradas también súper económicas, en algunas funciones gratuitas inclusive. También está el espectáculo que se llama Amadeo, que tiene música de la flauta mágica de Mozart, con la dirección de Daniel Casablanca, y está de martes a domingo también en el Teatro Regio, que queda en Chacarita, Colegiales, la Avenida Córdoba, al fondo. Bueno, en el Cine Teatro El Plata hay un ciclo de películas, digamos que tiene que ver con el homenaje que se está haciendo todavía en la sala Leopoldo Lugones, que se llaman 1 a 100, que son 100 películas muy elegidas en forma muy ecléctica, que tienen que ver con el centésimo aniversario de la Cinemateca Argentina. Uh-huh. Acá se dan Heidi, Lassie vuelve a casa, Tres deseos para Cenicienta, pero no son las versiones tradicionales del cuentito y demás, sino que son películas noruegas, suecas, todas escandinavas. Y también, y esto es para grandes, no para chicos, vos lo mencionabas hoy, Carlos. Sí. ¿Qué obra tenemos en el Teatro El Plata? No, la voy a ir a ver. Bien. Las Mujeres de Lorca. Las Mujeres de Lorca. Aquí en el Cine El Plata, sí, Mataderos. Sí. Que bueno, hasta ahora la lucha lo ha podido mantener, sí. Y pertenece al complejo teatral. Al complejo teatral, sí, Y con Ana María Cores y tres músicos, con bailes, músicas. La crítica ha sido muy buena. Y lo dan los sábados de 17 a 19. Y lo bueno, las entradas, el valor de las entradas, bueno, no es tan baratito. O sea, la platea 9.000 y Pullman 6.000. Pero para los jubilados, 2.000 pesos la platea. Bueno. Realmente esta es una diferencia importante. Sí, sí. Yo diría que midiendo como hago yo en milanesas, claro. Serían unos 200 gramos en un lugar donde estén baratas. Sí, Así que, bueno, fíjense que la dirección es de Maricé Monteiro, que es una gran directora, de sobre todo musicales. La verdad que yo le apuesto mucho a esta obra. Sí, sí. Después, hay otra obra que se está dando en distintas salas del Complejo Teatral de Buenos Aires y en otra sala que yo reivindico, porque esto sería para la gente que vive en la zona sur de la ciudad o mirando hacia el sur, en el caso de Mataderos, el Cine Teatro El Plata, pero también está el Teatro y Centro Cultural 25 de Mayo en Villa Urquiza. Claro, bueno, un hermoso teatro recuperado por los vecinos, digamos que hizo punta para después que después sucediera lo del Cine Teatro El Plata, en Triunvirato 444. No, perdón, me falta un 4. 4.444. Bueno, acá está la obra Instrucciones para un Mundo Posible, que es una obra de Mariano Magnífico como director y como arreglador, digamos, del guión, con textos de Julio Cortázar. Uh-huh. Y con la mirada hacia el mundo de la literatura de Cortázar, la literatura para jugar, la literatura lúdica. Bueno, ese lo van a estar dando en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cuberta y también en el Teatro, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Por favor, vean la página del teatro porque ahí en la programación dice días y horarios. No tiene sentido que yo lo diga todo, ¿no? En este el Plata caso. También lo sacas por internet. También, también. Sí. Entras en el del Plata es más fácil, entras a Complejo Teatral de Buenos Aires y ahí ves en la programación Cine Teatro El Plata. No sé si dimos el nombre de la obra, pero Mujeres de Lorca. Las Mujeres de Lorca se llama la obra, sí, Las Mujeres de Lorca. Bueno, que todos sabemos que la literatura de Lorca está llena de mujeres arquetípicas, podríamos decir. Yerma, la casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera. Y eso todo lo recita Ana María Cores. Exacto. Sí. Bueno, y otra obra que también está en el Centro Teatro y Centro Cultural 25 de Mayo es La Cabeza del Dragón, que es una obra de títeres con la dirección de Ariadna Bufano y Adelaida Mangani. Bueno, número puesto, la verdad, yo me eduqué junto con mis hijes con las obras de Bufano y Mangani, con los títeres del Teatro San Martín. Ah, sí, eran maravillosa. Sí. Bueno, estuvo muchos años el Gran Circo Criollo y otras obras. Y ahora voy a hacer una recomendación que voy a hacer antes de empezar a decir una salvedad, porque la cantinela de chicos y grandes es los museos son aburridos. Y no, la verdad que no. No. Hay muy lindas actividades planteadas. Por ejemplo, en nuestro museo más importante, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, hay un ciclo de visitas guiadas especiales para infancias bueno, que duran hasta el 28, hasta el domingo. Hay que mirar los horarios en la página del museo. Hay talleres de dibujo y pintura con materiales que provee el museo a las 17 horas, que se llaman Instantes a todo color. Y es maravillosa la propuesta, porque no es pintar de cualquier manera, es pintar con estilo impresionista. Entonces estos niñes que van al museo recorren la sala bellísima de la pintura impresionista, y después tienen la propuesta de hacer ellos mismos sus pinturas. En el mismo caso está Monstruos, Bestias y Seres Extraños, que también, no, previa mirada de cuadros, claro, pero está lleno de monstruos el Museo Nacional de Bellas Artes en el patrimonio. Y después un taller para adolescentes que me parece hermoso, porque es a través de la pintura, pero a través también de la narración de cuentos, hacer pensar a estos chicos cómo me miro y cómo me cuento. Este es un taller para adolescentes. Los talleres están todos los días y en varios horarios, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Y del otro lado del museo, digamos, en la parte trasera, está la Asociación Amigos de Bellas Artes, que tiene propuestas de cine. Uh-huh. Así que fíjense en la cartelera, aparecen también las propuestas cinematográficas del museo, de la Asociación de Amigos de Bellas Artes. Todo con entrada libre y gratuita. Otro museo que a mí me gusta mucho, Carlos, y es para ir chicos y grandes, es el Museo Cornelio Saavedra, que está en el mal llamado Parque Saavedra, porque en realidad se llama Parque General Paz, ese parque que está en Crisólogo Larralde y Constituyente. Todo el mundo lo conoce por Parque Saavedra, pero lo que en realidad es Saavedra es el museo. Claro. Pero está en Crisólogo Larralde y Constituyentes, está abierto todos los días, salvo los martes, también la entrada es libre y gratuita, y tiene un montón de actividades. Por ejemplo, tiene una propuesta que es pasar el día en el museo. Ajá. O sea, vos te llevas la comida, pero a la vez te sirven comidas y bebidas típicas. El museo está enfatizado en todo lo que fue la época colonial, con algunas partes, salas interactivas, donde los cuadros, las imágenes hablan. Entonces, para los chicos es muy interesante, muy entretenido. En este momento hay una muestra permanente sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Uh-huh. De Mariquita Sánchez, no dice de Thompson, porque bueno, se ve que ella ha sido bastante pionera, no podemos decir feminista por la época, pero bastante pionera en los derechos de la mujer. Bueno, repito entonces, Crisólogo Larralde y Constituyentes, a media cuadrita ahí de General Paz y Constituyentes. Y después otro museo, ese te va a gustar a vos, ahora te voy a decir las razones, que a mí me encanta y que también tiene propuestas diferentes, es el Quinquela Martín, que está en la Vuelta de Rocha. Ah, en toda la donación que hizo Benito de la escuela y todo eso, bueno, ahí está el museo también. Y tienen propuestas, por ejemplo, tienen recorridos por la Boca sábados y domingos a las 15 horas para ver el patrimonio artístico de la Boca. Y tienen otra propuesta, que es la visita al Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué tal? Se puede hacer en forma por cuenta de uno, pero sale un fangote de guita la visita al Club Atlético de Boca Juniors. En cambio, el museo te la propone en forma libre y gratuita, solo con inscripción previa, lo mismo que los circuitos estos guiados por la Boca. Claro. Bueno, además, si querés y vas a la Boca, en el Teatro de la Ribera tenés una obra musical para niños y jóvenes que se llama Benito de la Boca, así que podés completar toda la información. También es del complejo teatral. Claro, también es del complejo teatral de Buenos Aires. Eso. Está muy bien, está muy barato. El Teatro de la Ribera es precioso, realmente es muy lindo. Así que, bueno, invitados, más que invitados a ir a hacer este circuito por la Boca. Está bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco para la gente grande, porque hay gente de nosotros que somos abuelos, que los chicos están con sus padres. Tenemos también algunas propuestas de salida o de no salida. Hay algunas películas buenas en las plataformas en este momento. Por ejemplo, vi en estos días Resistencia, que es la historia de vida de Marcel Marceau, nacido Marcel Mengele, judío, Y junto con su hermano, además de participar en la resistencia en Lyon, salvaron del Holocausto a un montón de niños judíos que transportaron por vía de caminatas, tren y demás a Suiza para salvarlos de los campos de concentración. Uh-huh. Niños huérfanos judíos. Bueno, es una película bellísima realmente desde todo punto de vista. El actor que encarna a Marcel Marceau es Jesse Eisenberg, excelente, excelente. Y el director es Jonathan Jakubowicz, casualmente un director venezolano, pero que hizo varias películas sobre el Holocausto, sobre la lucha de la resistencia francesa. Es su historia de vida, digamos. Él es de origen judío e hizo varias películas con este tema. Esta película es de este año, se estrenó este año y está en la plataforma Netflix. Uh-huh. Digo porque uno a veces no encuentra nada en las plataformas y la verdad que una vez que encuentra está bueno recalcarlo. Y acá otras películas que también estuve viendo, estas en Amazon. En Amazon está Ferrari, la historia de Enzo Ferrari, del ingeniero, constructor de autos, corredor claro. también de autos. Y después quedó la famosa marca, ¿no? Claro, después quedaron este claro. que tengo yo estacionado en la otra cuadra. Claro, digamos, así es. Testarossa, el sí, que se había comprado Menem en su momento. Bueno, la película tuvo, la verdad que la cascotearon un montón desde la crítica. Tiene el protagónico de Adam Driver, un actor que a mí me gusta muchísimo, un gran actor, que también hizo de Gucci. Y como su esposa, Penélope Cruz, y la dirección de Michael Mann. Michael Mann es un director muy eficiente para este tipo de películas de carreras y demás, porque a él le gusta mucho la cámara en lo que se mueve, digamos. Uh-huh. Es una película de movimiento. A mí me gustó. Yo la vi porque me interesaba la historia de Ferrari y no me pareció para cascotearla tanto. La verdad que a mí me gustó. No te diría que es una película para un Oscar, ni mucho menos, pero es una película entretenida, es una historia... Así muy, muy interesante. Y otra que es, yo creo que es imprescindible para ver, que está también en Amazon, es Secretos de un escándalo, con la dirección de Todd Haynes. Es un director, a ver, es un director que entre sus dirigidas siempre tiene o a Julianne Moore o a Cate Blanchett. Dos actrices, yo diría, dos actrices sutiles, de esas actrices que tienen como algo... No se mueven demasiado, no gritan, pero realmente los papeles que hacen honran los papeles que hacen en sus actuaciones. En este caso es una historia tremendamente difícil de contar, porque es la historia de una mujer, una docente, que tiene relaciones con un niño, con su alumno de 13 años. Bueno, por supuesto va a la cárcel. Esto no está contado en la película, sino que está relatado como en pasado. La historia los encuentra a ellos dos viviendo una relación matrimonial de más de 20 años. Uh-huh. Ella tiene 26 años más que él. Y bueno, aparece una actriz que va a representar en la pantalla la vida de Gracie, de esta mujer, que es Julianne Moore, la actriz... Es Natalie Portman, que es otra genia actuando. Uh-huh. Y bueno, es lo que está contado ahí. ¿Qué es lo que va a hacer esta actriz? Convive con ellos, ve cómo son los hijos de ellos, cómo es la vida. Y podría darse a un folletín o a una cosa truculenta, digamos, donde aparecieran los íntimos secretos. Y sin embargo, la verdad que está muy bien contada. Bueno, es una historia, por supuesto, atroz, pero está muy bien contada. Y la última que les voy a recomendar es una película que se llama En tierra de santos y pecadores. Es una película dirigida por Robert Lawrence, un director norteamericano, que tiene como protagonista a Liam Neeson, y transcurre en Irlanda. Uh-huh. Es un asesino a sueldo, que ha matado muchísimas veces, pero que quiere reformarse, y quiere hacer una vida como una persona normal. Bueno, está bueno porque nosotros a Liam Neeson siempre lo vemos en papeles de aventurero, del hombre que todo lo puede y demás. Y acá le cuesta esta relación con esta nueva vida que él quiere llevar y demás. Pero está muy buena la película. Eso está en Amazon también. Todo esto está en Amazon. Secretos de un escándalo, Santos y pecadores y Ferrari. Yo recomiendo cualquiera de las tres, son muy entretenidas, muy buenas, como para pasar un rato, digamos. Salvo Secretos de un escándalo, que me parece una película soberbia realmente. Así que bueno, tenemos tarea y tenemos dónde llevar a las niñas durante estos días. Así es, así es. Bueno, gracias, Graciela, por tu columna.